Esta es una revolución. Esta es una revolución. Esta es una... ¿Puedo hacer una pregunta o qué? Contame, ¿vos cómo te imaginás así a Colombia con la paz? Primeramente, para que haya paz en el país, en el mundo entero, primeramente hay que buscar a Dios, a Jesucristo. Porque si hablamos y hablamos, y no reflexionamos, solo hablamos y se quedan palabras, estamos mal. Entonces, para que haya paz en este país tan hermoso, hay que buscar primeramente a Jesucristo, ¿sí? Y dejar que Él obre, orar para que la gente se concientice de que la estamos embarrando todos, ¿sí? ¿Y después de Jesucristo? Después de Jesucristo, pues hay que dejar que Dios obre en cada uno de nuestros corazones, a ver qué sucede. ¿Y el empleo, por ejemplo? El empleo, pues... Este es un país que tiene muchas riquezas, pero... No, la nena que va a comprar. Ah, bueno. Es un país que tiene muchas riquezas, lo que pasa es que está mal manejado por el gobierno, de pronto puede ser, ¿sí? El rico quiere ser más rico y el pobre más pobre. Entonces hay que concientizarse el gobierno de que hay que combatir la pobreza primeramente, ¿sí? Y cuando ya haya un énfasis en que la gente está sufriendo, entonces ahí sí se puede hablar de paz, porque así como hay gente rica, hay gente pobre, ¿sí? Hay desigualdad en el país. ¿Cómo sería el empleo con paz? ¿Con quién? Con la paz. Si hubiera paz en Colombia, ¿cómo sería el empleo? Pues si hubiera paz, lo que le digo, primeramente el gobierno tiene que concientizarse de la gente pobre, la gente más humilde, ¿sí? Ayudarles, colaborarles para que muchas veces las injusticias del gobierno hacen que la gente se vuelva revolucionaria también. Esa es la realidad, ¿sí o no? Ya, digamos. Pues como la gente de industrias, pero de pronto toman la decisión de volverse en guerrilleros o paramilitares. O vendedores en la calle. O vendedores. Ay, sí, también, me encanta cantar. Claro, porque hay gente comisado de mercancía. Pero yo, primeramente, lo que le digo, pongo mi decisión en Dios, y Dios es el que hace justicia. Porque aquí en el planeta Tierra no hay justicia. O sea, a mí me gusta cantar el disco de Beyoncé, de Duoku. Oye, casi. De Celia Cruz, de Shakira. ¿Compones o no? ¿Ah? ¿Haces canciones tuyas? Hágame una cancioncita ahí de la paz. La paz es la libertad que todos los conocemos. Para mí, la paz es la maravilla que me gusta. La paz, no evitamos. No evitamos problemas. La paz es alegría, amor, felicidad. No hay matancia en Colombia. Me gusta la paz, la libertad, la paz, feliz. Estoy yo, porque estamos en la paz, conociendo un nuevo hogar. Me gusta la felicidad, que todos vamos a conocer. La paz hay que aprender, no hay matancia ni destino. Hay que aprender comprender. Hay que amar a los demás. No hay que pelear con los vecinos. Tenemos que tener la paz. En el corazón la es la paz. El corazón es la paz. En la paz es mi corazón. Esta es una muchas gracias, revolución. Esto es muy lindo. Muchas esta gracias. Es una muchas revolución. Gracias. Esta es una revolución. Para cumplir una función desestabilizadora, antidemocrática y de incitación contra el derecho político que tenemos todos los colombianos de expresar nuestra opinión. El enemigo no olvida ni perdona, pero nuestra vida se la hemos entregado a los trabajadores. Ellos son sus dueños. Pero si en el evento de que el enemigo lograre arrebatarnos nuestra vida, bienvenida la muerte, porque sabemos que indiscutiblemente que al caer nosotros de la unión de jóvenes patriotas, serán los que nos deban representar, los que nos deban reemplazar, los que sigan dirigiendo lo que el pueblo quiere. Ahora tenemos la primera parte de la intervención de Jorge Eliezer Gaitán. Ahora tenemos la primera parte de la intervención de Jorge Eliezer Gaitán. La primera parte de la intervención de Jorge Eliezer Gaitán en una de sus tradicionales presentaciones de los sábados en el Teatro Municipal de Bogotá, donde fría su posición sobre una pretendida unión nacional que él rechazaba dejar. Los hombres ilustrados a veces no. Siguiendo la costumbre de hacer una política de asiento netamente popular. Me ha parecido conveniente ensayar unos comentarios de la actual situación a propósito de las incidencias que no digo que el país colombiano conozca sobre la última reunión de parlamentarios. Incidencias que desde luego ni me sorprenden, ni me parece que estén llamadas a provocar desaliento, desánimo en el ánima de las huestes liberales que combaten por la reconquista de la posición perdida.